Dicen por ahí que el periodismo cuenta historias y la radio las recrea. Un aspirante a ello podría contar, por ejemplo, una sobre una chica llamada Nieves, una inexperta y soñadora estudiante de periodismo y comunicación audiovisual, enamorada del Madrid que la vio nacer. Un terremoto impaciente, apasionada de la moda y el arte, cuya vida transcurre entre el universo 2.0, papeles y bolis, viajes, música, familia y amigos. Puede que sea una historia corta, pero tan solo 20 años y tantos proyectos inacabados impiden aún un final feliz.